Hola, buenas noches. Estamos en Radio Urbana Radicalmente Democrática. Este es el programa 1490.gt. Soy Isabel Juárez y esta noche vamos a hablar sobre el tema de qué sucede en las 72 horas luego de una violación sexual. Nos acompañan esta noche Rosana Cifuentes y Evelyn Morales. Rosana Cifuentes es del programa de salud del Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales en Guatemala, y bueno, nuestra compañera Evelyn Morales, del programa de comunicación. Buenas noches, Rosana, buenas noches, Evelyn, bienvenidas. Gracias. Gracias, buenas noches a todas y todos. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos hablando de qué es el Grupo Multi. El Grupo Multi está conformado inicialmente por un grupo, pues, como tal como se llama, multidisciplinario, por abogadas, médicas, comunicadoras, militantes feministas, organizaciones del movimiento de mujeres, y nace en un contexto favorable de los derechos sexuales y derechos reproductivos a raíz de un seguimiento a la Conferencia de Población y Desarrollo y a la Conferencia de Beijing, luego de una ley de planificación familiar en donde nos interesa aportar a la sociedad guatemalteca elementos que fortalezcan el ejercicio de esos derechos sexuales y derechos reproductivos para que las mujeres tengamos otro tipo de ciudadanía, una ciudadanía más plena desde el cuerpo, la sexualidad, la reproducción. Gracias, Evelyn. ¿Hace cuántos años que existe el grupo multidisciplinario? Desde el 2006 hasta la fecha estamos activas en este tema de la defensa de los derechos sexuales. Muchísimas gracias. Eso nos ilumina mucho en el sentido de que el grupo multidisciplinario le apostó a trabajar los derechos sexuales y los derechos reproductivos. ¿Nos pueden comentar un poco más a fondo qué son los derechos sexuales y qué son los derechos reproductivos? No sé si Rosana o Evelyn quieren hablar de eso. Ah, Evelyn, muy bien, gracias. Bueno, los derechos sexuales son todos aquellos que tenemos tanto mujeres como hombres, que se refieren al conocimiento del cuerpo, a tener una sexualidad plena, a saber que tenemos también derecho al gozo y al placer. También a decidir, ¿verdad?, sobre este cuerpo que tenemos, ya seamos hombres o mujeres, y que los derechos reproductivos van más allá, ¿verdad?, tienen que ver con el ejercicio de esos derechos, con decidir o no ser madre, o también decidir o no ser padre también, claro. Al hecho de planificar una familia, o espaciar los embarazos, o también implica el hecho de decidir no tener hijos o no tener hijas, ¿verdad? Entonces, sí. Tiene que ver con todo el cuerpo, la sexualidad y la reproducción, y son tanto para mujeres como para hombres, ¿verdad? Y dentro de todo esto está implícita la educación integral en sexualidad, un tema que es recientemente se está abordando mucho en Guatemala y que es necesaria para la prevención de muchos males, ¿verdad? Bastante abordado últimamente lo de educación integral en sexualidad y bastante mal enfocado. Exacto. Mucha desinformación al respecto. Sí, lamentablemente la educación en Guatemala le ha faltado mucho de la ciencia, o un enfoque más científico, así como un enfoque laico, donde la educación que contemos esté enfocada desde esa ciencia, que nos informen sobre cada uno de los derechos para que podamos tomar decisiones de manera más informada. ¿Los derechos sexuales y los derechos reproductivos forman parte de los derechos humanos? Son parte de los derechos humanos. En Guatemala hace falta mucho para que esto pueda asumirse políticamente como tal, debido a que muchas políticas públicas están enfocadas exclusivamente a los derechos reproductivos todavía. Es decir, hace falta un camino más largo para recorrer en el sentido de que Guatemala pueda reconocer los derechos sexuales como derechos humanos también. Claro. A raíz de esto, Guatemala pues tiene varias reservas puestas desde el Estado de Guatemala desde 1994 a la fecha, donde restringe varios términos que van desde sexualidad, reproducción, educación sexual, anticonceptivos como tal. Entonces, si bien hay una serie de legislación ya aprobada, hay reservas que detienen el reconocimiento político de los derechos todavía. Estas reservas son como topes a este tipo de derechos. No son vinculantes con las políticas públicas. Pero sí son topes, digamos, pero sí bloquean. Sí, exactamente. Bloquea todo el ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos. Eso quiere decir que también bloquea nuestro derecho de decidir sobre nosotras y nosotros desde nuestro cuerpo, de nuestra intimidad. Afortunadamente, cada persona, tal como dice la Constitución y dicen las políticas, tenemos derechos a decidir. Ya hay incluso una resolución a raíz de la Ley de Planificación Familiar, donde la Corte de Constitucionalidad manifiesta que estos derechos son de cada uno, son inalienables, no podemos renunciar a ellos, pero además tiene que ver con una conciencia. Es decir, cada persona a nivel privado puede tomar decisiones sobre estos derechos y ejercerlos plenamente, que el Estado no puede decidir por una, ¿verdad? Claro, claro. Muy bien. Por favor, Rosana. Tal vez complementando, sí es fundamental reconocer que los derechos sexuales y los derechos reproductivos son derechos humanos y dentro de ese se enmarcan. Claro. Sobre todo porque en determinado momento sí es un derecho, por ejemplo, el acceso a la información es un derecho humano. Claro. Y por lo tanto no se le debería limitar a ninguna persona el hecho de tener una información, sobre todo en el tema de sexualidad y reproducción, basado en evidencia científica, ser laica, ser sobre todo oportuna. Claro. Porque cuando los jóvenes, sobre todo, necesitan tomar decisiones, deben de ser decisiones informadas. Afortunadamente, la Constitución de la República está formulada en el marco de los derechos humanos. Y desde ahí, pues, nos debe de garantizar, ¿verdad?, la libre decisión informada acerca del número y del desplazamiento de hijos que desea cada una de las personas. Cuando hablamos precisamente de estas restricciones que en determinado momento se han querido imponer desde el Estado a estas conferencias internacionales, precisamente se establece una contradicción, porque en determinado momento la Plataforma de Políticas Públicas de Guatemala ya superó por mucho muchas de estas restricciones, ya que tenemos afortunadamente una legislación, una de las mejores en el tema de derechos reproductivos de toda Latinoamérica. ¡Qué interesante! Contamos con legislación de acceso universal a la planificación familiar, contamos con una legislación que tipifica todo el tema de violencia sexual, explotación y trata de personas. Ajá. El femicidio y otras formas de violencia contra la mujer ya están superadas por el derecho interno. Entonces, eso es lo que a veces genera es contradicciones, claro, pero que en verdad el Estado lo que ha tenido, digamos, la limitación es la implementación de muchas de estas políticas. Claro, ¿verdad? Pero lo que decía Evelyn con las reservas que viene a bloquear todo esto que tú nos estás ilustrando, Rosana. Exactamente. Y ustedes ahora siguen trabajando con el tema de las reservas desde lo político, las plataformas, las conferencias. Sí, actualmente estamos trabajando todo lo que se refiere al seguimiento de estas políticas públicas. Guatemala le ha dado seguimiento a la conferencia de Cairo +5, +10, +15 y actualmente +20. Ya el Estado de Guatemala hizo un informe nacional sobre los avances. Sin embargo, fueron muy pocos los alcances que se dieron en materia de salud sexual y reproductiva. De los mayores retos que tenemos hasta el momento a nivel de país es la educación integral en sexualidad, el acceso a métodos anticonceptivos, el empoderamiento de las mujeres y el ejercicio de esos derechos sexuales y reproductivos. Es decir, ahorita todos estos retos están siendo enmarcados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Claro. Que Guatemala tiene que implementar del 2015 al 2030, es decir, ya vamos en ese camino. Sin embargo, va a ser muy difícil alcanzarlo si no hay información, acceso a todos los anticonceptivos como tal, a que las mujeres decidan sobre sus propios cuerpos y que el Estado brinde los elementos necesarios, que son personal, puestos de salud, medicamentos, ¿verdad? Y que se respete la decisión de estas mujeres.

¿Qué repercusiones tienen entonces para el desarrollo del país estos objetivos, ya en el marco de mujeres, de población? Inicialmente lo que persiguen los objetivos de desarrollo sostenible es de que el país avance en materia no solamente legislativa, sino también que tenga la voluntad política de aplicar cada una de las medidas, responda a los indicadores, y esos indicadores van a ir midiendo qué tanto Guatemala avanza. Por ejemplo, reducir el número de muertes maternas, ampliar el acceso a métodos anticonceptivos, fortalecer a las mujeres en su empoderamiento, etcétera. Ahí tiene 17 metas, los objetivos de desarrollo, los cuales Guatemala tiene que rendir cuentas el primer informe en 2017 en San Salvador, en la tercera conferencia regional sobre población y desarrollo. Entonces, en estos momentos lo que el país tiene es un espacio político o una oportunidad política, una ventana de oportunidad en la cual puede no solamente definir los indicadores a través de los cuales va a medir, sino también tiene que definir si las políticas públicas que tiene en estos momentos son beneficiosas para poder alcanzar ese desarrollo, ¿verdad? Claro, claro. Y tenemos como país políticas públicas a favor de la mujer, porque esto de los objetivos es como en macro, ¿no? Y ya hablando de Guatemala, tenemos políticas públicas a favor de la mujer, ¿qué instancias están involucradas? Sí, precisamente a raíz de todas estas conferencias internacionales y de los tratados y convenios que ha firmado y ha ratificado el Estado de Guatemala, se desprenden muchas políticas afirmativas hacia las mujeres, y desde ahí es de donde hemos tenido la construcción y la implicación de hacer políticas que en determinado momento protejan a la mujer de toda forma de discriminación y de violencia. Uh-huh. También tenemos, como ya mencionábamos, desde el 2001, la Ley de Desarrollo Social, en donde es una de las principales plataformas para la creación de programas tan importantes como es el Programa de Salud Reproductiva del Ministerio de Salud. Uh-huh. Y desde ahí todo el impulso que este ha tenido para garantizar el acceso universal a los anticonceptivos a toda la población. En este sentido, pues hemos visto la importancia de tener estos marcos regulatorios internacionales para que se pueda legislar a favor de las mujeres en el ámbito interno, en el ámbito nacional. Claro. Y cómo desde ahí entonces se han desprendido precisamente todas estas políticas públicas que han garantizado, digamos, que se tenga la protección a la atención a la víctima y sobreviviente de violencia sexual, a todo el tema de femicidio, a todo el tema también de lo de elevar la edad del matrimonio, que es una de las más recientes que se aprobó el año pasado, a favor de que ninguna niña debería de casarse antes de los 18 años, y también más recientemente también la de la búsqueda de mujeres desaparecidas. Entonces, en ese sentido, vemos que los marcos regulatorios en Guatemala avanzan. Sin embargo, todavía tenemos el reto de la implementación, ya que muchas de estas, pues una de las grandes debilidades es que los presupuestos muchas veces no están acordes a las necesidades de implementación de claro. estas políticas. Entonces, en ese sentido, es de seguir ahondando en los retos que esto representa para las organizaciones que trabajamos estos temas y cómo sí garantizar la implementación de estas políticas. Eso quiere decir que como de diferentes frentes, se puede llamar de alguna manera, vienen a fortalecer todo este marco jurídico a favor de las mujeres. Efectivamente, y todavía están en el Pleno del Congreso muchas de las iniciativas a favor también de las mujeres, que en determinado momento estamos solicitando en este marco del 8 de marzo precisamente un punto legislativo para dar impulso a que se haga la aprobación lo antes posible de todas estas iniciativas. Ah, interesante, eso podría ser para otro programa, Rosana. Para diversos programas. Muy bien. Bueno, ustedes están impulsando como grupo multidisciplinario una campaña en MUPIS sobre estas 72 horas. ¿Pueden contarnos, por favor, qué son estas 72 horas y por qué cada minuto cuenta luego de una violación sexual? Bueno, inicialmente la campaña tiene un objetivo, y es a raíz de que hay una un elevado índice de violaciones sexuales en el país, claro, ¿verdad? Sí. Hasta el momento, solo una estadística, por ejemplo, de la Policía Nacional Civil, da cuenta que del 2004 al 2013 se reportan 27,000 denuncias de violencia sexual. Y de ellas corresponde el 83% a violencia intrafamiliar y el 16% a violencia sexual. Sin embargo, sabemos de que las estadísticas son mucho más elevadas, claro, que claro, las que ahorita presenta la Policía Nacional Civil. Sabemos de que por el sistema en que vivimos, la educación que hemos recibido y el hecho de cómo somos concebidas como mujeres y que hemos creído que nuestro cuerpo no nos pertenece, muchas de las violaciones sexuales no tienen una denuncia como tal. Claro. Entonces, sabemos de que todo lo que se refiere a violencia sexual contrae una serie de complicaciones, no solamente en la salud y en la vida de las mujeres, sino también que es una violación a todos los derechos humanos, ¿verdad? Entonces, decidimos impulsar esta campaña que se llama 72 horas, que son las 72 horas en las cuales se puede prevenir una violencia sexual, ¿verdad? Tomando profilaxis. Y el objetivo de la campaña en estos momentos, ustedes van a poder a través de MUPIS, hay 160 MUPIS en la ciudad. También esos mismos MUPIS vamos a encontrar en Facebook. Y a partir de mañana vamos a encontrar en dos departamentos, que es donde más violaciones sexuales hay en estos momentos, que es San Marcos y Huehuetenango, también cuñas radiales. Entonces vamos a encontrar por diversos medios la campaña, ¿verdad? Entonces, primero que nada, la campaña lo que intenta es informar, ¿verdad?, a dónde tenemos que acudir las mujeres, claro, que hemos vivido una violencia sexual, para, y además saber qué es lo que qué podemos prevenir, ¿verdad? También estamos trabajando el hecho de que la vergüenza que sentimos, sí, desde el momento de ser violadas no nos permite accionar, buscar ayuda, poner una denuncia como, claro, tal, ¿verdad? Entonces sabemos cómo poner la denuncia. No sabemos cómo poner la denuncia, pero también estamos haciendo un llamado a las amigas, a la familia, a que acompañe estos procesos. Claro. Una mujer que ha sido violada definitivamente no se va a sentir pues lo más cómoda posible diciendo qué es lo que le sucedió, y más sabiendo de que la violencia sexual regularmente viene de un familiar. Más, sí, del 80%, sí, de las violaciones sexuales es de alguien cercano, familiar, padre, padrastro, tío, abuelo, primo, etcétera. Y por el tercer objetivo que tenemos es a contribuir a que reciba de inmediata un apoyo, ¿verdad?, a través de las pastillas de anticoncepción de emergencia, ¿verdad?, que reciba también un kit de violencia sexual, donde están los antirretrovirales que prevendrán pues no solamente un embarazo no deseado, sino también VIH y el tétanos como tal. O sea que es un kit bastante completo. Sí, y es parte de un protocolo de atención a víctimas de violencia sexual que Rosana podría como ampliarnos un poco más, ¿verdad? En ese, claro, sentido. Claro que sí, sí, de esa parte, de la parte médica, pero digamos también que nos puedan comentar en dónde buscar ayuda al momento de poner una denuncia. No sé si Rosana quieres comentarnos con respecto al kit. Bueno, desde hace ya más de 10 años, el Ministerio de Salud Pública elaboró su primer protocolo de atención a víctimas de violencia sexual. Y desde ese entonces se ha venido acompañando al Ministerio de Salud en las actualizaciones que este mismo protocolo ha conllevado. Es muy importante considerar toda agresión sexual y toda violencia sexual como una emergencia médica, porque conlleva consecuencias que pueden afectar la vida de las personas que lo sufren. Al momento lo más rápido posible, irse a un centro hospitalario. Efectivamente. Por precisamente considerarla una emergencia médica, nosotros hablemos que las primeras 72 horas son cruciales para la vida de esta persona. Y en ese sentido, hay que dar una atención integral. ¿Qué quiere decir esto? Uh-huh. Que tiene que tener un abordaje médico, un abordaje psicológico, un abordaje legal y un abordaje social. Cuando nos referimos al abordaje médico, esto conlleva la atención inmediata para poder disminuir los riesgos de adquirir una infección de transmisión sexual, que incluye un VIH, un embarazo no deseado, producto de esa violación, un tétanos y otras profilaxias relacionadas siempre con infecciones de transmisión sexual, como puede ser una clamidia, una sífilis o algo que el agresor pueda tener en ese momento. Esto es para toda persona que ha sufrido una agresión necesario, porque tenemos 72 horas precisamente para poder hacer la profilaxia necesaria para prevenir un embarazo. La anticoncepción de emergencia tiene la regla de oro: entre más pronto, mejor. Si bien es cierto, hay evidencia de que la podemos usar hasta las 120 horas, es en las 72 horas donde mejor actúa. Y entonces, como sabemos que esa protección es necesaria, debe de estar garantizado en todo kit de violencia sexual. Por otro lado, está el tema también de la prevención de un VIH. Sobre todo cuando son múltiples agresores, se incrementa el riesgo de que en ese suceso violento se pueda adquirir un VIH. Y en ese sentido, es necesario que cuando la víctima llegue a un servicio hospitalario, se le solicite hacer y se le dé a través de un proceso de consejería la prueba de VIH, y si esta resulta negativa, entonces ella puede ser precisamente entrada al programa de profilaxis sexual, y en ese sentido la van a dar la protección contra el tema de VIH y antirretrovirales por un mes. Por otro lado, también está toda la atención. Sí, hay un seguimiento, entonces, Rosana. Sí, hay un seguimiento por lo menos durante un año de esa usuaria, de ese servicio. También el abordaje psicológico, que debe de ser inmediato, y es un abordaje para tratar la crisis. Claro. Y eso es precisamente porque una de las secuelas es el estrés postraumático, y esto tiene que ser abordado por el primer personal de salud que atiende a la víctima, y posteriormente debe de ser referida al departamento de psicología y debe de tener consultas precisamente para que ella vaya recuperando muchas de las situaciones que se pierden durante el hecho violento, y esto es parte de que vaya saliendo el estrés postraumático. Lo mismo es importante que ahí se haga la notificación al Ministerio Público. ¿De cajón sale? De cajón debe de salir. Debe de salir. Ya, si no lo sacan, ya, lo exiges. Sí, se tiene que exigir, porque en determinado momento es el proveedor el que debe hacer la notificación para que de una vez le asignen un caso en el Ministerio Público. Independientemente, porque estos son delitos de orden público. Y independientemente, aunque la víctima en ese momento no quiera seguir o no quiera hacer la denuncia, debe de quedar registrado el caso. Se ha comprobado que a través del proceso psicológico que las víctimas reciben, ya van ellas empoderándose para hacer la denuncia y seguir toda la ruta de denuncia frente a estos delitos. Pero en el momento inicial de llegar a un servicio, es precisamente que se tiene que tener la notificación al Ministerio Público. Y también por esto la campaña habla del acompañamiento de las familias, de las amigas y de todo su entorno. De eso vamos a regresar después del corte, precisamente, Rosana. Porque ya. Es el abordaje social. Claro que sí. Que me parece muy interesante cómo va amarrado uno con el otro. O sea, el diseño realmente está muy bien. Vamos a un corte entonces. Estamos hablando de las 72 horas. Cada minuto cuenta luego de una violación sexual. Está cansado de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy. Ella se ha puesto color en las pestañas. Hoy le gusta su sonrisa, no se siente una extraña. Hoy sueña lo que quiere, sin preocuparse por nada. Hoy es una mujer que se da cuenta de su alma. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a comprender que el miedo se puede romper con un solo portazo. Hoy vas a hacer reír porque tus ojos son cansados de ser llanto, de ser llanto. Hoy vas a ser la mujer que te dé la gana de ser. Hoy te vas a querer como nadie te ha sabido querer. Hoy vas a mirar pa'lante, que para atrás ya te dolió bastante. Una mujer valiente, una mujer sonriente, mira cómo pasa. Hoy nació la mujer perfecta que esperaban, a rotos sin pudores las reglas marcadas. Hoy ha calzado tacones para hacer sonar sus pasos. Hoy sabe que su vida nunca más será un fracaso. Hoy vas a descubrir que el mundo es solo para ti, que nadie puede hacerte daño, nadie puede hacerte daño. Hoy vas a conquistar el cielo sin mirar lo alto que queda del suelo. Hoy vas a ser feliz aunque el invierno sea frío y sea largo, y sea largo. Hoy vas a conseguir reírte hasta de ti y ver que lo has logrado. Bueno, regresamos a 1490.gt. Estamos hablando de las 72 horas. Cada minuto cuenta luego de una violación sexual. Estamos hablando con Rosana Cifuentes y Evelyn Morales del Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos de Guatemala. Haciendo alguna revisión, podemos hablar de que en Guatemala 47 de cada 100.000 personas son víctimas de violación sexual, en su mayoría mujeres. Según las estadísticas que reporta, se reportan 5.832 casos de enero a octubre del 2014, según un informe del Grupo de Apoyo Mutuo, pero que ha sido elaborado o fue elaborado con estadísticas del Ministerio Público, el Instituto de Ciencias Forenses y la Policía Nacional Civil. Interesante el número de hechos reportados, de que estos 5.247 son mujeres y 585 hombres. Y también nos da el dato de que se incrementó en un 47% en comparación con el 2012 los casos de violación sexual. Rosana, nos estabas comentando acerca de cómo está establecido el protocolo de asistencia luego de una violación sexual, y nos quedamos en la parte del acompañamiento social. Hablamos del médico, del psicológico, ¿y en qué consiste entonces el acompañamiento social? Bueno, precisamente porque sabemos que muchas veces la víctima se siente culpable del hecho. Claro. Muchas veces lo oculta, y muchas veces tampoco la familia pues da ese acompañamiento cuando también se entera de las circunstancias en las cuales se presentó el hecho. En determinados momentos hemos sentido que muchas de las mujeres que han pasado por estos hechos traumáticos se sienten solas, se sienten desprotegidas, aparte de no tener la garantía de la justicia que les debe garantizar y la protección del Estado. Claro. Encontramos mujeres que en determinado momento asumen que ellas son las culpables o ellas se lo han buscado. Sí. Precisamente porque hay todo un estigma y una discriminación referente a las mujeres que sufren una agresión sexual. En este sentido, pues se ha trabajado precisamente para ir permeando, para ir abriendo el espacio dentro de la sociedad, para que se empiece a reconocer que las mujeres nunca tienen la culpa de una agresión sexual. Esa es una cosa fundamental que todas las mujeres debemos de entender, que no somos las que provocamos una agresión sexual. Claro. Independientemente de nuestra forma de comportarnos, de nuestra forma de vestir, todas personas deben de merecemos el respeto. Así es. Desde ese sentido es importante también ir viendo que el apoyo familiar, cuando se entera o se conoce de estos casos, debe de ser el primero que se brinde. Porque en determinado momento, muchas veces, dentro del seno familiar, estos acontecimientos se ocultan, se guarda un silencio. Sabemos que hay violencia sexual de tipo generacional, que la ha vivido la abuela, la mamá, la hija, la nieta, y que es un círculo que si no alguna de ellas rompe, claro, va a perpetuarse por los años de los años. Entonces, en este sentido, es importante abordar estos temas en familia, saber que al menor índice o la menor indicación, ¿verdad?, de que se puede estar así, llevando un hecho de violencia o de agresión sexual en el seno de esa familia, hay que hacer la notificación. Claro. Que en determinado momento esa víctima necesita un acompañamiento, ¿verdad?, sí, no solo familiar, sino que emocional, médico y legal. Doloroso y trágico esto que hablas de la violación generacional. Sí, se tiene ya documentado precisamente estos tipos de violencia, y Guatemala no es la excepción, de que desde la patria del criollo, Severo Martínez ya decía, ¿verdad?, que las mujeres no fueron conquistadas, fueron violadas, precisamente, claro, todo el tema del mestizaje. Los españoles no se casaron con las, claro, indígenas, las violaron. Sí. Entonces también tenemos toda una cultura generacional de tema de violencia sexual, ¿verdad? Entonces vemos cómo a través del tiempo esto ha sido histórico, la violación a mujeres. Siempre hemos sido el botín de guerra. Uh-huh. Precisamente un país con conflicto armado interno. Exactamente, y sobre todo por eso es este juicio de Sepúr Zarco tan trascendental, ¿verdad?, para, claro, garantizar la vida y la justicia para las mujeres, claro, porque ha sido prácticamente una violencia sexual que se ha manifestado históricamente, claro, en el cuerpo de las mujeres guatemaltecas, y que ninguna mujer estamos exentas en determinado momento de poder recibir una agresión sexual. Hemos tenido desde agresiones sexuales en niñas de meses hasta ancianas de 80 y demás años. Entonces, es un peligro ser mujer. En ese sentido, por ser mujer, es que somos precisamente ese botín de guerra. Incluso actualmente en el tema de las extorsiones se está dando el tema de violencia sexual y violación, porque cuando no se pagan las extorsiones, precisamente una de las de los mecanismos de presión es violar a las mujeres de esas familias a las que se les está solicitando la extorsión. Terrible texto que nos recuerdas, Rosana, aunque sí lo tenemos como muy presente, pero sí es tan contundente y doloroso lo que dices con respecto a las mujeres como un objeto, como un botín, como un objeto de placer, pero a partir de la violencia total, devastadora. Sí, es precisamente ese círculo que queremos romper y que estamos invitando a todos y todas a denunciar. Claro. En la medida en que se haga la denuncia, se pueda ir fortaleciendo también los sistemas de salud y de justicia en Guatemala, vamos a ir viendo que agresores van a irse percatando de que ya no queda en la impunidad estos, claro, delitos. Claro. Entonces, en ese sentido, consideramos que van a ir disminuyendo. En este momento, también considero que no es que se estén dando posiblemente mayor número de agresiones sexuales. No. Yo considero que más que todo se está abriendo la oportunidad de que las mujeres empiecen a denunciar. Y, claro, siempre es aquello de que solo estamos viendo como la punta del problema. Claro. Porque en determinado momento sabemos que es muy difícil que una persona que ha sido víctima de una agresión sexual denuncie. Y en ese sentido sabemos que las que están denunciando todavía es una mínima parte, ¿verdad?, a todo aquel que en determinado momento y aquella que ha sufrido un hecho que se queda callado. Ya tuvimos en el 2008 una línea basal en donde pudimos detectar que precisamente en el Ministerio de Salud eran muy pocos los casos que en ese entonces llegaba la notificación, claro, de estos hechos, y precisamente ni siquiera se diagnosticaba como violencia sexual o violación. Entonces, en ese momento que se empezó a detectar, eran mucho más los casos detectados por el sector justicia. Sin embargo, todas esas mujeres que nunca accedieron ni a un tratamiento de antirretrovirales, claro, en este momento posiblemente están muchas de ellas viviendo con un VIH. Ay, sin saber, esas tal mujeres vez que no accedieron a anticoncepción de emergencia, en este momento posiblemente tienen un hijo producto de esa violación. Entonces, ¿cómo eso también incrementa la tortura, claro, de la, en la vida de estas mujeres? Claro, claro. También aquí, de nuevo revisando, encontré que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses, el INACIF, realizó 21.232 reconocimientos médicos por delito sexual entre el 1 de enero de 2012 al 31 de marzo de 2015. Nos dice la nota de la estadística, 18.794 correspondían a mujeres, 2.438 a hombres. En el mismo periodo de tiempo, el Ministerio Público obtuvo 1.275 sentencias y de estas solamente 974 condenatorias. O sea, de todos modos, ahí hay cifras que no nos cuadran ya en la realidad. Evelyn, ¿qué más nos puedes contar con respecto a la campaña? Nos hablaste de la cantidad de MUPIs en los departamentos en donde está, que es Guatemala. Se suma San Marcos y Huehuetenango. Vamos a tener cuñas radiales también a disposición. ¿Esto es en castellano o también en idiomas mayas? Sí, vamos a tenerlos en idioma español, Emam y Canjobal, que son los otros dos idiomas que se trabajaron para esta campaña, que durará 6 meses. Y que estaremos, bueno, no solamente escuchando, sino también viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Y en las calles también. Y tal como conversábamos anteriormente, la idea es mejorar primero la respuesta de la misma víctima, ¿verdad? Claro. Como lo decía Rosana, perder la vergüenza que nos provoca, ¿verdad? El enojo, la ira, y buscar ayuda. También el otro problema que hay es que regularmente no creemos que algún familiar o alguna amiga le haya sucedido algo así, ¿verdad? Entonces también ayudar a la persona que está necesitando ser acompañada en el proceso, ¿verdad? Una vez esté acompañada, se va a sentir fortalecida para poder hacer los pasos siguientes, ¿verdad? Claro. El tercer objetivo que tiene es mejorar la respuesta del personal de salud. Y en este caso, definitivamente que lo primero que va a ser atendido por una enfermera, por un doctor, por eso ya Rosana nos va a poder como compartir en dónde se encuentran estos kits, ¿verdad? Porque no están en los centros de salud, lastimosamente, tal vez lo más cercano que tengamos. Sin embargo, está pues en los hospitales nacionales, deben existir, así como en los centros de atención materno-infantil, claro, ¿verdad? Donde debe haber un kit, ¿verdad? Existencia de ellos para poder dar respuesta inmediatamente. Lo otro es el prevenir los embarazos no deseados, ¿verdad? Tal como lo planteamos anteriormente. Vamos a un corte, Evelyn, y continuamos luego del corte ya con estos detalles de cómo está la campaña y ya el impacto que queremos acompañar con ustedes en esta campaña, a las 72 horas después de una violación sexual. Vamos a un corte, gracias. Esto es algo real. Sucesos de la calle, que lastimosamente en la calle se quedan. En la calle se quedan. En la calle se quedan. 22 tiene, la droga la entretiene, evadiendo el pasado que sufriendo la mantiene. Nada la detiene, ella sabe quién es, la cuidan por la espalda, pero no se fía, se las tiene claras. Ella sabe que en la calle ver oír y callas, cuídate si fallas. Sigue el camino, a pesar que cae, ella no desmaya aunque la fuerza se le acabe. Lucha por sus metas, ella es tal cual es, sin usar caretas. Tiene un trabajo donde a diario entrega cuentas, tanto los problemas que llorando casi siempre en su cuarto la encuentra. La calle pocas veces ella la frecuenta, su pasado la atormenta, pero mira, sigue. Ella no se lo explica, que alguien se lo explique. Como a los 16, tres hombres la persiguen, robando a su niñez, lo que le pertenece. Con ese trago amargo pasan años, crece, buscando la justicia, pero no aparece. La ven como alguien que respeto no merece, pero qué culpa así en la calle. Las niñas son violadas y no hay nada que lo pare. Por más que te protejas, siempre hay alguien que dispare. Así en la calle, criminales abusando niñas de todas edades. Los 10 años ronda, solo son moretes que todo su cuerpo rondan. No comprende cómo los mayores se comportan. Solo sabe que la hace ser muy triste. Como un hombre se la lleva y de pronto la desviste. Su inocencia roba, solo por un par de pesos que su madre cobra. Antes la acompañaba, ahora la deja irse sola. Solo siente odio y un rencor que no controla. No recibe nada, solo un par de golpes y no se deja ser violada. Solo carga con su alma destrozada, con sus ojos tristes que diariamente siempre lágrimas derraman. Así los días, meses, años pasan. En la misma esquina la niña trabaja. Muchos peligros por la noche la amenaza. Quisiera escapar, la valentía no le alcanza. Ella solo espera que alguien la salve, que su alma muera. Quisiera ser libre como niñas que vi afuera. Explicaciones busca, la vida no es justa. Ella tan pequeña y su vida tan injusta. Nadie la escucha, nada ni nadie que se una a su lucha. Leyes hay muchas pero obsoletas. Niños abusados, otros viviendo en banquetas. Sí. Así en la calle, las niñas son violadas y no hay nada que lo pare. Por más que te proteja, siempre hay alguien que dispare. Así en la calle, criminales abusando niñas de todas edades. Así en la calle, las niñas son violadas y no hay nada que lo pare. Por más que te proteja, siempre hay alguien que dispare. Así en la calle, criminales abusando niñas de todas edades. Así en la calle, Bueno, estamos de regreso en Radio Urbana, Radicalmente Democrática. Estamos con Evelyn Morales y Rosana Cifuentes del Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos, hablando sobre las 72 horas, cada minuto cuenta luego de una violación sexual. Y Evelyn, nos quedamos antes del corte que nos estabas compartiendo con respecto a los objetivos de la campaña y cuál es el impacto que se desea alcanzar con estas cuñas radiales y cubrir los departamentos de Guatemala, San Marcos y Huehuetenango, que son los departamentos en donde más cifra de violaciones sexuales se registran. Sí, lo que perseguimos es, uno, ampliar la información. Lamentablemente, bueno, el Estado de Guatemala divulga muy poco este tipo de políticas públicas, ¿verdad? Y este tipo de accesos a los cuales las mujeres podríamos tener, como no solamente el conocimiento, sino también hacer una demanda como tal. Entonces, la idea es difundir lo mayormente posible en los lugares donde estemos, ¿verdad? Y la idea es no solamente difundir, sino también viralizar la información. Claro. Solo hasta el momento hemos difundido 3 mensajes, por ejemplo, en Facebook, los cuales han llegado a 20,000 personas, por ejemplo. Entonces, podemos decir de que hay una necesidad de información, ¿verdad? Claro. Sabemos también que no hay acceso a la educación integral en sexualidad, a través de la cual podamos no solamente aprender sobre esto, sino también contar con medidas de prevención como claro. tal, ¿verdad? Entonces, y como decía Rosana, en esto, pues no, las mujeres no tenemos un solo perfil, ¿verdad? Para llegar a ser violadas, pueden ser niñas o personas adultas. No importa la etnia, la religión, la clase social. Entonces, atrás de todo esto hay un sinfín de embarazos no deseados, y muchos de esos embarazos no deseados también han terminado en abortos inseguros. Claro. Y de estos abortos inseguros practicados de manera ilegal, muchas veces han terminado en muertes maternas, ¿verdad? Entonces, sí. La idea es cómo prevenir todo este tipo de situaciones que previenen, ¿verdad?, de un suceso como este. Bien, nos escribe Quetzalí Cerezo y nos dice: felicitaciones por el programa. El Estado debe socializar esta información, sobre todo por los embarazos no deseados, producto de violación que pueden resultar en muertes maternas o abortos inseguros, justo lo que nos estabas diciendo, Evelyn. Las mujeres no tienen información, no hay educación integral en sexualidad y la problemática del aborto está silenciada y estigmatizada. Gracias, Quetzalí, gracias por el aporte. Y por otro lado, son 6 mensajes, ahorita van 3, quiere decir que la campaña va como por pasitos. Por pasos. ¿Y cómo encontramos la campaña en Facebook? Uno la encuentran en la fanpage del Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Solamente en una semana hemos alcanzado pues más de 50 personas que se han sumado a la campaña también, que la están compartiendo, ya hay como también personas que opinan, ¿verdad? Claro. Favorablemente, donde incluso una dice, lastimosamente hace 30 años no teníamos la pastilla anticoncepción de emergencia, como para las mujeres que ahorita denunciaron el caso Sepúlveda-Zarco, ¿verdad? Claro, entonces, sí. Creo que Rosana también nos podría como compartir desde cuándo en Guatemala hay anticonceptivos, ¿verdad? Sí. Sin embargo, no todas las mujeres lo conocen, o lo demandan o se apropian de él y definen, ¿verdad?, cómo les va a beneficiar en su vida como tal. Entonces, atrás de todo esto… O se les restringe con mitos. Atrás de todo esto también hay mitos, ¿verdad? Claro. No solamente o tabúes o prejuicios en relación a los anticonceptivos, ¿verdad? Claro. Que son dañinos, a que te engordan, a que no funcionan. A que es pecado. A que es pecado, ¿verdad? Entonces, definitivamente… pues hace falta mucho todavía por fortalecer desde la educación integral en sexualidad y una educación a lo largo de la vida también, ¿verdad? Claro, porque por supuesto. No solamente las niñas pueden aprender, las mujeres o las mismas abuelas podemos pues, seguir aprendiendo, ¿verdad? En el sentido de que las nuevas generaciones tengan otro tipo de oportunidades en el país. Les invitamos a que visiten la fanpage del Grupo Multidisciplinario y la encuentran como Grupo Multidisciplinario DSR Guatemala. Y ahí se está publicando 3 de los mensajes de los 6 que tiene la campaña de las 72 horas. ¿Y en qué consiste esta anticoncepción de emergencia, Rosana? Ya nos explicaste lo crucial, cada minuto cuenta en estas 72 horas. Sí, precisamente sabemos que un embarazo se puede presentar después de una violación hasta en un 17%. Hay algunos estudios que ya se tienen a nivel de Latinoamérica donde esto es bastante frecuente, que va de un 5 a un 17% de las mujeres que sufren una agresión sexual. Si no están usando ningún método, pueden resultar con un embarazo no deseado. Claro. Y esto exponerlas precisamente a una mortalidad materna, a un aborto en condiciones de riesgo u otras circunstancias que le pueden dejar pues secuelas para toda la vida. Sí. Por eso es importante saber que la anticoncepción de emergencia, que precisamente ya se viene hablando desde el siglo pasado de ella, ha sido uno de los secretos mejor guardados, porque en determinado momento las mujeres no hemos tenido acceso a esta información. ¿En serio? La anticoncepción de emergencia, precisamente a través del método Yuspe, que fue inventado por el doctor Yuspe, un canadiense, desde 1960. Ah, qué interesante. ¿Verdad? Ya se tenía como parte del proceso de los métodos que se podían utilizar cuando se sufría una agresión sexual, cuando no se tomaba o se olvidaba un anticonceptivo o cuando había la ruptura de un condón o preservativo. Claro. Cuando hay una relación no protegida. Entonces, sí. La anticoncepción de emergencia es un método, como dices, de emergencia para usarse en ese momento. Y toda mujer tenemos el derecho a solicitarlo después de una agresión sexual en los servicios de salud pública. Claro. Es parte del kit de prevención ante el riesgo de un embarazo. O sea, no es el anticonceptivo, o sea, para usarlo cada mes. Hay dos métodos dentro del tema de anticoncepción de emergencia. Afortunadamente en Guatemala ya tenemos un producto dedicado. Eso quiere decir un producto específico a base de un medicamento que incluso solo con una dosis uno puede recibir el anticonceptivo de emergencia. Ay, esto es el Postinor 1, que ya está de venta incluso en las farmacias y también lo tienen los kits de emergencia en los hospitales. Uh-huh. Hablamos de que los hospitales en este momento, la red de servicios hospitalarios, tienen los kits y la atención a víctimas y sobrevivientes de violencia sexual. Uh-huh. En los servicios estamos nosotros implementando clínicas de atención en otros niveles, porque sabemos, como por ejemplo en Villanueva, aunque ahí solo hay un centro de atención permanente, sabemos que llegan muchos casos de violencia sexual y es necesario fortalecer en ese segundo nivel de atención del ministerio en CAPS, precisamente la atención, la información y por lo menos la atención en crisis de esas víctimas, porque en determinado momento sí tenemos municipios altamente violentos y en donde las agresiones sexuales, como hablábamos recientemente con uno de los proveedores del servicio de Villanueva, tiene una atención casi de 10 casos mensuales. ¿Dónde queda este? En el área de Villanueva. ¿En el municipio? Municipio de Guatemala. Ya. Nos describe Mariposa Gitana, creo que una barrera para acceder al servicio, una denuncia legal, cómo resolver en caso de que no esté una preparada para denunciar a una persona de casa, esposo, padres o hermanos. Ya habíamos hablado un poco de eso. Los servicios, por otro lado, deben ser sensibles y respetuosos de las diversas formas de vida de las personas. Si una mujer llegara solicitando el servicio en estado de ebriedad o bajo efectos de otras drogas, ¿cómo deben actuar? Pregunta. Definitivamente el proveedor está formado y capacitado para poder atender a las usuarias independientemente en qué situación se encuentren, ¿verdad? La pregunta también es una emergencia médica. Si se tratara de una trabajadora sexual. Por supuesto. Es que se tiene que atender sin ningún tipo de estigma ni discriminación. Los servicios son para todas y todos y ese es un derecho a la salud que garantiza la Constitución de la República. Muy bien, muchísimas gracias. Los otros mensajes que vienen, Evelyn, solo para que nos comentes, no mayor detalle porque los vamos a ver en la fanpage del Grupo Multidisciplinario DSR Guatemala, que es la fanpage del Grupo Multidisciplinario que ustedes representan hoy acá en Radio Urbana. Sí, los otros mensajes que vienen y que ya están como preparándose para poder ser difundidos es como desvirtuar varias creencias, claro. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si el embarazo, nos embarazamos inmediatamente de tener una relación sexogenital, ¿verdad? También, ¿qué tanto los antirretrovirales son o no importantes en estos momentos? Claro. Y también cómo el mismo tétanos puede también llegar incluso a matarnos. Sí. Entonces, la otra parte de la campaña provee como elementos para ir desmitificando esas cosas que hemos ido creyendo o que hemos escuchado, que no son precisamente producto de una educación laica y científica. Sí, la carga religiosa realmente es muy fuerte. Sí, definitivamente de que… culpabiliza y victimiza. Sí, además de eso, creo que muchas veces la mujer es la que al final, o la niña, la que contrae las consecuencias de esto, ¿verdad? Entonces, tal como decía Quetzalí, quien escribió al chat, en el sentido de que hay, detrás de todo esto hay un sinfín de temas, de problemáticas, de situaciones que se podían prevenir, claro. Sin embargo, también es un secreto a voces, ¿verdad? Y muchas veces el tema no es tocado porque tiene que ver con un familiar, ¿verdad? Y cómo vamos a denunciar a mi papá, a mi tío, a mi abuelo, claro. ¿Verdad? Entonces, al pastor incluso, o al sacerdote, maestro, ¿verdad? Al maestro como tal. Entonces, detrás de todo esto hay un secreto a voces, ¿verdad? Y muchas mujeres han cargado y tienen hasta el momento pues hijos de alguien, ¿verdad? Definitivamente que la violó y que jamás incluso ha podido hablar de eso, ¿verdad? Entonces podemos ver incluso que ya hay términos utilizados a nivel internacional que estos embarazos son parte de una tortura, son torturantes para una mujer y pueden incluso llegar a enloquecerla, ¿verdad? Claro. En el sentido de tener o suicidarse como producto de esta, de tener que asumir una situación de esta. Aquí es donde hablamos del embarazo forzoso. Sí, del embarazo forzoso, ¿verdad? Que representa una tortura para las mujeres y que Guatemala incluso tiene una estadística de niñas que se han suicidado tomando pastillas para curar el frijol o el maíz, claro, sí. Y que han sido violadas y que no quieren asumir esto y no tienen cómo, no encuentran una salida, no encuentran a quién compartírselo o saben que no van a ser escuchadas, ¿verdad? Claro. Entonces, en todo esto hay un sinfín de situaciones que se necesita sean públicas para poder ir abordándolas y poderles encontrar una solución antes de que las mujeres mueran por una situación que se puede prevenir. Claro, estamos aquí revisando la campaña. El primer mensaje es: la vergüenza es tu peor enemiga, es el mensaje uno. El número dos, la indiferencia te hace cómplice. Y aquí se habla sobre el acompañamiento, ¿no? Y el mensaje número tres, la negligencia tiene su castigo. Estamos hablando entonces de que solicitar aplicación del kit y por supuesto la atención integral como nos comentaba Rosana. Estamos terminando el programa, cada minuto cuenta después de una violación sexual. ¿Cómo quieren cerrar ustedes el programa? Haciendo un llamado a la atención al hecho de que bueno, lamentablemente hay que decirlo, ¿verdad? O sea, no son las únicas que han pasado por eso, ¿verdad? A veces una cree que solo a una le puede estar sucediendo, sin embargo, es una situación de lo más normal en Guatemala, lamentablemente. Hay muchos silencios alrededor de todo el tema, hay muchas violaciones a los derechos humanos también, y hay también toda una falta de voluntad política en reconocer que la violencia sexual es una violación a los derechos humanos, ¿verdad? Claro. Y en esto pues encontramos a todo tipo de personajes, ¿verdad? Entonces vamos a encontrar también que ahí puede haber una respuesta positiva de parte de la sociedad en el sentido de decir de que hay que hablar, ¿verdad? Claro, claro. Hay que hablar. Muy bien. Rosana. Yo solo quisiera cerrar con que recordemos que la violencia sexual es una emergencia médica. Perfecto. Y que por lo tanto debemos de acudir antes de esas 72 horas a cualquier servicio de salud para ser atendidas. Sistema Nacional de los Hospitales, que tienen ya las clínicas especializadas en violencia sexual. Y también que es importante que en la medida que nosotros denunciemos, vamos a ir rompiendo el círculo del silencio. Y acompañar, ¿verdad, Rosana? Eso es importantísimo para que estas niñas y mujeres puedan tener esa atención. Bueno, Quetzalí Cerezo nos envía aquí una nota bastante desagradable. Nos dice, una niña de 8 años va a ser madre en Huehuetenango. Justo para cerrar este tema, muchísimas gracias a Rosana Cifuentes, a Evelyn Morales del Grupo Multidisciplinario para la Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Estuvimos hablando Cada Minuto Cuenta luego de una violación sexual. Este es el programa 1490.gt con Isabel Juárez y hoy en controles David Jerez y Marcia Mejía. Muchísimas gracias. Feliz noche.